sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Miércoles 8 de abril del 2009, 13 grados, 2 décimas la temperatura, igual que la sensación térmica en este momento, cuando pasan 2 minutos de las 9 de la mañana, 78 el porcentaje de la humedad. El Servicio Meteorológico Nacional dice que esta jornada va a estar con cielo despejado o ligeramente nublado, con vientos leves del sur. La mínima pronosticada para esta jornada va a estar entre los 10 y los 12 grados, la máxima en 23. Estamos comenzando una nueva edición del Noticiero de los Barrios. Un montón de información para compartir durante esta jornada. Tenemos información de lo que va pasando en los diferentes distritos a nivel regional, en José C. Paz, en San Miguel, en Malvinas, en Pilar y en Moreno. En la operación técnica de puesta en el aire de este programa, Fernanda Sánchez, también recibiendo y compartiendo con nosotros los mensajitos que vayan llegando hasta las 11 al 15 66 90 50 02. Lista para compartir la información regional, lo que tiene que ver con los avisos comunitarios, las cosas que van a estar pasando en el ámbito regional con la cultura, la señorita Silvina Vivas, a quien saludo. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días a toda la gente que está compartiendo ya desde el principio Encuentro con las Noticias. ¿Cómo estás, Dani? Bien, contento. Tengo tarjeta para viajar en el colectivo. Buenísimo, entonces no tendrá que gastar ni alfajor monedas, ni venir caminando, ni nada más. Ahora, lo que me pareció un robo a mano armada es el precio de la tarjeta. ¿Te acuerdas que el otro día yo te estaba contando? Sí, pero como que no caí hasta que tuve que meter la mano en el bolsillo, le quiero confesar. Claro, me imagino. 6 pesos el plástico solo. Claro, y después tenés que hacer la recarga. Mirá qué linda que la tarjeta. Está perfecta. Está buena, ¿viste? Sí. Tenés que tratar de no... Rígida como claro, la de los jueguitos como la de los chicos. De los chicos. Pero un poco cara, 6 pesos con... O sea, la compras la tarjeta y no podés viajar. Tenés que hacer una carga de dinero virtual, sería, ¿no? Claro. Una carga virtual. Una carga virtual que puede ser hasta los 100 pesos. Así es. Yo le puse poquito igual. ¿Cuánto carga usted? 20 pesos. Ah, bien. Igual bien. Y una semana. ¿No? Porque como que ahí también uno cae de la cuenta, ¿no? Todos los días con el tema de pagar el boleto, buscar las moneditas. Ahí te das cuenta capaz cuánto gastás. Y ahí caes que cuánto gastás por día semana. O por semana, más o menos, ¿no? Y además, el que puede le pone un poco más para no tener que ir todas las semanas a cargar la... Gracias, Ale. Es un tecito. Es un amor, Ale. Es un amor, Ale. Sí, acaba de preparar el desayuno para todos. Trajo pastelitos. La verdad que se pasó. Trajo rosca de Pascua. ¿Ya trajo rosca de Pascua? No, sí, la vi yo todavía. Ahora voy a ir. Está ahí en la mesa, está cubierta con el papelito ese que le ponen en la panadería, ¿viste? Uh-huh. Ese. Ahora voy a ir a ver qué tal está la rosca de Pascua que trajo Ale, que ella se está preparando para ir a visitar a la gente del Centro de Salud San Atilio, ¿eh? Así que le avisamos si están escuchando en la radio ahí en el Centro de Salud. Un ratito mandamos un saludo muy grande, que siempre nos reciben amablemente. En un ratito va a estar Ale por allá, ¿sí? Para compartir información de lo que tiene que ver con la campaña del dengue. Desde la radio estamos también colaborando con algunos spots que elaboraron Diego Mainetti, Fernanda Villanueva y Leonardo Ruiz Díaz. Así que va a estar en un rato por allá. Algunas noticias, ¿no? Después de hablar de la tarjeta que me pareció un poco cara. Uh-huh. Insisto con el tema. Algunas noticias que vamos a estar compartiendo en un rato nada más. Declaraciones de el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, no sé si lo conoce. Dijo, mi único compromiso es con la gente. Pero que lo muestre. Que lo demuestre, bueno, así todos sabemos. Pero una cosa es lo que uno puede expresar y otra cosa cómo intenta después el hombre hacer cosas que demuestren esa, ese parecer. Pero bueno, hoy publica la página web de noticias, aquilanoticias.com. Sí, mi único compromiso es con la gente. Se realizó la apertura de sesión del Consejo Deliberante. Ahí hay algunas declaraciones que extrajeron y publicaron esta mañana la gente de hay muchas cosas, el periódico virtual Aquí la Noticia. Hay muchas declaraciones, ¿no? Sí, para estuve compartir. Ahí pispeando, como dice. Muchas declaraciones. Y hay cosas como que te da cierto caso de risa, por ejemplo. Sí, a mí... Pero no voy a adelantar más nada enseguida. ¿Contó chistes en el discurso que dio? No. Cosas que dice que hizo y nunca las hizo, una cosa así. ¿Ah, sí? Así que igual no voy a adelantar más nada. Después, cuando empecemos con el desarrollo de las noticias, vamos a compartir con toda la gente qué es lo que dijo nuestro intendente. Parte de las declaraciones. Además, te contamos que hay actividades del ámbito cultural. Nos acaban de acercar Ale información de lo que va a estar pasando este fin de semana con el... No es nada sobre Pascua. No tiene nada que ver con el festival que organiza el espacio El Círculo. Sí, así es. Va a haber un festival que se llama Del Viso es Cultura. Enseguida bien. Te voy a estar contando también. Dale, eso en un rato nada más también. Tenemos información que nos acercan desde diferentes organizaciones, el Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento, que nos avisa en uno de sus cursos. La gente de Raíces, que nos cuentan parte de las obras que se van a estar presentando este fin de semana. También la gente de Integrarte. Bueno, un montón de información para compartir en un rato nada más. Te decíamos, algunas cosas tienen que ver con cómo se va armando ya, o desarmando, las listas de los diferentes partidos políticos de cara al 28 de julio, donde van a ser las elecciones. Tenemos información también para compartir el ámbito nacional en un rato a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y compartir información latinoamericana también en la mañana a través del Contacto Sur producido por Aler. Hoy es el día de San Dionisio, así que si hay algún Dionisio entre la gente que nos está escuchando o conocen, no se olviden de saludarlo, ¿sí? Hoy es su santo según el santoral. Un día como hoy, ¿sí? Un día como hoy del año, un 8 de abril del año 1871, muere por contagio en sus servicios médicos durante la epidemia de fiebre amarilla el doctor Francisco Javier Muñiz, precursor de la paleontología argentina. Como para tener en cuenta, entonces ayer fue el Día Mundial de la Salud, también se hicieron actividades y hubo paros y hubo reclamos de el mal estado en que se encuentra la salud pública, tanto a nivel regional, provincial como nacional. Hubo varios sindicatos que ayer en el Día Mundial de la Salud aprovecharon para exponer la situación por la que atraviesa la salud pública en Argentina. Si te querés comunicar con nosotros durante esta mañana, decíamos, el número es el 15-66-90-50-02. Ahí podés enviarnos alguna información, alguna opinión, algún reclamo, alguna denuncia, lo que tengas ganas de compartir. En la mañana hasta las 11 estamos en el Noticiero de los Barrios. Vamos a comenzar como hacemos todos los días con música, ¿sí? Yo quiero pedir un tema particular para comenzar. Ayer lo escuchaba medio de cortina en Radio Guerrilla, programa de rock internacional y de banda Sander, y me dieron ganas de escucharlo. Hay un tema de el grupo Peón por Rey que se llama Latinoamérica, ¿no? Y tenía ganas de escucharlo, así que le vamos a pedir a Fernanda Sánchez, que está en la puesta en el aire, si lo busca. Mientras te decimos que en un ratito nada más vamos a estar compartiendo algunas informaciones que tienen que ver también con los eventos que ya se vienen para el fin de semana. Ya empiezan a llegar actividades para viernes, sábado y domingo. Algunas las vamos a ir compartiendo ya para que sepas algunas de las ofertas. Algunas son gratis, otras muy económicas y algunas cuestan un poquito más. Así es, enseguida. 10 minutos pasan de las 9 de la mañana. Arrancamos con música en la mañana de Encuentro con las Noticias y regresamos con información. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era ya, era hora que detengan al Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. We'll be right back.

Soy ciego, pero no creo que eso importe. ¿O sí? Discapacidad no es incapacidad. Abandonemos los prejuicios. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Este es un mensaje de la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad y Propoli. Música. Compañía, información. Un grupo de compañeros del barrio comenzaron y comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Dieciocho minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias y te cuento que tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. Te contaba que en la apertura de las sesiones del Consejo Deliberante, el acto inaugural que se hizo en el Centro de Estudios, que hace unos días leíamos también un reclamo de algunos alumnos que estaban indignados porque se usa recurrentemente para varios actos y hay que suspender las clases. Como el concentrador. Se usa para recitales. No es para actos más grandes. Para recitales. ¿No? Por si viene alguien de presidencia o recitales y cosas de esas características. Pero la escuela del Centro de Formación Profesional, la escuela que está ahí en Alén y Pueyrredón, se usa para este tipo de actos, ¿no? Cuando vino la ministra Alicia Kirchner hace 10 días más o menos, y ahora que se hizo la apertura de la sesión del Consejo Deliberante, también. ¿No? Como que se usa recurrentemente. Los alumnos mostraron su bronca, no solo porque ocupan el lugar con bombos, sí, hay que suspender las clases, de hecho, porque no se puede concentrar, no se puede hacer ninguna actividad con los bombos sonando dentro de ese edificio cerrado. Además que dejan, según denuncian los alumnos, una mugre importante, ¿no? del cotillón de uh-huh. cada uno de estos actos. ¿Cuánto gastarán en el cotillón? Y debe haber un... Cotillón, 1000 pesos. Una moneda... Bombos, 1000 pesos. Que hace ruido, me parece, ¿no? ¿Viste como la propaganda esa de una tarjeta de crédito, no? Sí, El discurso del intendente no tiene precio. Ah, sí. Y vamos a compartir ahora algunos de los fragmentos que extrajeron del discurso la gente del sitio aquilanoticia.com. A ver. Dice, mi compromiso es con la gente. Se realizó la número 14 apertura de sesión del Consejo Deliberante de José Cepaz y en ese acto el intendente Mario Ishii demostró estar cerca de la gente al dejar esta frase. ¿Sí? Mi compromiso es con la gente. También manifestó que buscará a los desocupados de su distrito y le dará trabajo en la municipalidad. ¿Sí? Acá vamos, hacemos una lista. Así que si quieren, cuidado. Y la llevamos al municipio. Dijo que buscará a los desocupados de su distrito y le dará trabajo en la municipalidad. ¿Cómo irá buscando? ¿Casa por casa? Ni idea. Hola, ¿qué tal, desocupado? Sí, bueno, vení, que vamos a trabajar en la municipalidad. ¿Y cuál será el laburo en la municipalidad? Y yo, no sé, barrer. Barrerte, pero suponete que es alto el índice de desocupación en José Cepaz. Tantos barrenderos me parece que... Se va a hacer no demasiado, ¿no? Sí. Además, no hay tantas calles de asfalto como para barrer. Claro, barrerán la de salvo tierra. Que barra la de tierra, pero vas a levantar una polvareda. Va a tener que echar agua. Sí, va a tener que ir regando las plantas como... Bueno, no sé. Como usted hace a las 4 de la mañana. Algo harán. Mario Ishii, dice la crónica del sitio aquilanoticia.com, es un intendente que intenta estar cerca de la gente intenta, de su distrito. De ahí a que esté lejos. Y en cada discurso que brinda, trata de brindar calma, serenidad y optimismo a su pueblo. Estoy leyendo la crónica de... aquilanoticia.com, no estoy diciendo ningún pensamiento personal, quiero dejarlo absolutamente claro. Así fue el hilo de su discurso el viernes 3 de abril por la noche al inaugurar el catorceavo periodo legislativo del Consejo Deliberante de José Cepaz. Durante el acto, bueno, y cuenta quiénes estuvieron presentes: el secretario de Gobierno, Rubén Caporaletti, el secretario de Hacienda, Humberto Fernández, el secretario de Trabajo, Planificación y Desarrollo Humano, Carlos Urquiaga, el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, los diputados provinciales, bueno, Claudio Pérez, Jesús Aipurú, etcétera, los 19 concejales. Mario Filipa. Y no estuvo Mario Filipa. Ah, no estuvo. El que, entre los ausentes... Ausente. Estuvo Mario Filipa. Ajá. Uh-huh. El primero en tomar la palabra fue el presidente del Consejo Deliberante, José Mondovi. No vamos a extendernos demasiado en lo que dijo. Luego fue el tiempo del discurso del jefe comunal. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué comenzó? O sea, ¿quién es el jefe comunal? Don Mario Alberto. Don Mario Alberto. ¿Qué comenzó manifestando que hoy es un día muy especial porque hace 10 años nosotros estábamos recibiendo este distrito? Dijo el intendente, es mejor ver algunas cosas y no vivir del pasado, pero no debemos olvidarnos de nuestro pasado. Medio confuso, ¿no? Pero sí, bueno. Sigamos. Seguidamente el intendente hizo un parate en su discurso para destacar la labor del secretario de Gobierno, Rubén Cacho Caporaletti. Y dijo así. No, todo sí. Textuales palabras de desde don Mario Alberto Ville. A la persona que estuvo a mi lado durante los 10 años de intendente y los 4 años de presidente del Consejo Deliberante, y por lo que ha vivido desde General Sarmiento, en la próxima sesión del Consejo lo vamos a declarar ciudadano ilustre de José C. Paz. Porque así lo siento y se lo merece. ¿Qué tal? Dijo el intendente refiriéndose a Rubén Cacho Caporaletti. Mira vos, ciudadano ilustre. Será muy pronto ciudadana ilustre de José C. Paz. Mirá cuando Fernanda Sánchez sea ciudadana ilustre de José C. Paz. ¿Qué tal? ¿Será que llegará el día ese? Espero que nos salude. Sí, yo creo. No, no nos va a salvar. Yo creo que sí. El intendente Ishii remarcó que un distrito como José C. Paz pudo salir y todo a fuerza de voluntad, ya que es un pueblo muy humilde. ¿Sí? Estamos compartiendo una de las declaraciones del 4 de abril del intendente en la apertura de las sesiones del Consejo Deliberante, que se hizo en la Escuela de Oficios, ahí en realidad en el Centro de Formación Profesional en Alén y Pueyrredón. Luego de esta breve presentación, se pasó un video en el cual se vio reflejado todo lo realizado en el municipio durante estos casi 10 años de gestión. O sea que vieron un video de Suiza. Claro, viste como la folletería esa que viene plastificada, todo, vos decís, Suiza, yo no, José C. Paz. Yo digo, tanta plata tienen para hacer una revistita, todo a color, plastificada, encima le pagan a las personas para que vayan, te la dejen en tu casa. Casa por casa. Como la revista El Cable, como no hay cable en la mayoría de los barrios, claro, entonces te llega la revistita del intendente, y vos tenés que ver ahí las la obras. Única revista que nos llega es esa. Claro. A continuación de los aplausos, porque hubo aplausos, bueno. En el momento, el intendente retomó la palabra y comenzó a detallar lo que esperaban para este año. A ver. A escuchar, más que a ver. Uh-huh. Cuando asumimos teníamos un presupuesto de 24.490.000 pesos. Uh-huh. ¿Sí? Casi 24 millones y medio de pesos. Mediante una administración sana y buscando salir hacia adelante, para el 2009 tendremos un presupuesto de 145.675.594 pesos, sin centavos. ¿Sí? No es un dato menor, ¿sí? Uh-huh. Cuando comenzó la gestión de Ishii hace 10 años atrás, tenía un presupuesto de 24 millones y medio de pesos y ahora tienen 145 millones y un poquito más de y medio de pesos. ¿Sí? El intendente calificó de mediante una administración sana. ¿Sí? Se llegó a esto. Es un presupuesto con fondos propios del municipio. ¿Qué hacía? Una, o sea, especie incrementó de... incrementó la recaudación del municipio. O sea, que hacía una especie de dieta, porque como dice sana, capaz que era sin comida, sin pan, sin salud. Aparte expresó el intendente Morici que se van a realizar todas las obras nacionales y provinciales que se prometieron. ¿Sí? No sé por qué la aclaración. Uh-huh. No, si se prometieron, deberían cumplirse. Claro. No solo se prometieron, sino que se van a cumplir. Claro. ¿Sí? Ya es un logro. Ya, bueno. Es un compromiso, por lo menos, ¿no? Antes se prometían y no se hacían. Ahora se prometieron y dice, aparte, se van a hacer. ¿Sí? No solo se prometen. Marilla además volvió a remarcar que siempre hay que mirar para adelante y recordar a esos compañeros que iniciaron esta tarea de sacar hacia adelante a José C. Paz. Destacó que durante su gestión el jefe comunal, Mario Ishii, solamente hemos despedido a 3 empleados y un año después los hemos reincorporado. Para que ustedes tengan noción, durante la crisis del 2001 no hemos rebajado un 50% el sueldo. Cuando el país se caía, nosotros no despedíamos, cada uno nos ajustamos el cinturón y avanzamos, dijo el intendente. Seguidamente comentó que, por su parte, este año tiene 2 objetivos, uno urgente y otro importante. La urgencia es la comida y la vestimenta, y la importancia es la educación como bandera de José Cepaz. Además dijo, hemos hecho 58 escuelas y para este año calculamos hacer 15 en los barrios nuevos y 7 más, incluyendo la escuela especial, que se está terminando de construir hace como no sé cuánto tiempo ya, ¿no? Eso lo agregué yo a lo último, ¿no? Está terminando de construir, dijo. Yo quiero agregar que si las hacen, que no solamente, que las cosas no solamente se inauguran, las cosas también se ponen en funcionamiento. Se ponen en funcionamiento. Ahora vamos a hablar de ese tema del jardincito. Termino con esta declaración del intendente. Dijo, así la cuenta da 80 escuelas en 10 años. ¿Qué tal? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Y también afirmó que en 30 días terminamos de construir la universidad. De ahí vamos a sacar a los primeros profesionales de José Cepaz. ¿Qué tal, eh? Sí. En 30 días. 30 empezamos días. A contar. 30 días, dijo el 4 de abril. Sí. Ya pasaron. Hoy es 8. Hoy es 8, ya pasaron 4 días. Sí. O sea que en 26 días se termina de construir la universidad. Así que la gente que quiere ir a estudiar, que ya sabe, a que pasitos prepara. De la estación va a estar la universidad. Hemos hecho 58 escuelas, dijo. Sí. Hay un tema que la verdad que preocupa mucho a los vecinos, que generó mucho revuelo a principio de año y que va a seguir, me parece, por lo que pinta, generando revuelo, que tiene que ver con el Jardín Salvador Allende. Sí, aquí en el complejo Saavedra Lamas, pegadito al barrio San Atilio, sobre la avenida Saavedra Lamas, entre la avenida Saavedra Lamas y la avenida San Salvador, está todo lindando al barrio San Atilio, toda la construcción de un poco más de 1000 viviendas. Esas más de 1000 viviendas tienen en el centro un jardín, que lo inauguraron en el 2006 Néstor Kirchner y Michelle Bachelet. Y era todo un revuelo porque venía la presidenta. Exacto. Venía la presidenta de Chile, estuvo el presidente en aquel momento, Néstor Kirchner. Tuvieron funcionarios del ámbito nacional y provincial. Se inauguró el jardín. No funciona todavía. ¿Hace cuánto que lo inauguraron ya? A unas 7 cuadras, en el barrio San Atilio, hay otro jardín que comenzó a construirse. Están las paredes muy hermosas. Está en el predio de la plaza, enfrente a la escuela número 16. Está el Jardín de San Atilio, al ladito del Centro de Salud, pegadito al Centro de Salud de San Atilio, que la comenzaron a construir antes de que empiecen a construir el Jardín Salvador Allende. De hecho, terminaron el Salvador Allende, lo inauguraron, no funciona. Y el Centro de Salud de San Atilio quedó ahí. Falta techarlo, faltan las aberturas y podría comenzar a funcionar. Tan veremos. Previo trámite administrativo con la Dirección General de Escuela, etcétera. En menos de 10 cuadras hay 2 jardines. Ninguno de los dos funciona. ¿Sí? Esto de... la cuenta da 80 escuelas. ¿Sí? 80 escuelas. Hay que ver cuántas funcionan de las 80 escuelas. Porque acá hay 2 jardines... Esto es lo que yo decía. Que aparecen además en la folletería, está todo color, ¿viste? Sí. Pero que no funcionan. Entonces no es solo hacer... Haría bueno que las construyan todo. Y me llegó un rumor del ámbito... la gente de los jardines infantiles, sí. Que aparentemente no, ninguno de los dos funciona porque hay un problema administrativo con los papeles de estos jardines. Uh-huh. Entonces, si hay estos problemas, la perspectiva no es muy positiva hacia adelante, uh-huh, tampoco, ¿no? Ahora, los jardines de la zona no dan abasto. ¿A dónde van a ir los chicos? Digo, no es solo esto, porque viste, si no queda como que los números dan y todo está perfecto, no es. O por lo menos no es tan así. Terminamos, querés repasar las declaraciones de del intendente de José Paz, Mario Alberto Ishii. Siguió diciendo: hoy los chicos terminan el secundario y están en banda, dando vueltas sin saber dónde ir porque sus padres ganan míseros sueldos. A lo mejor en la misma municipalidad se les paga mal a veces, porque no hay otra forma de sacar ese distrito hacia adelante y no puede mandar a sus hijos a estudiar. Explicó Ishii, quien terminó afirmando que uno de los derechos es la educación libre y gratuita, que nosotros se la vamos a dar en José C. Paz y la vamos a exigir. En cuanto a las obras que se prometen para este año, aseguró que ya se hicieron 970 cuadras de asfalto y para este año tenemos 700 cuadras de flexibles y pavimentos. Vamos a estar concluyendo las 6.800 viviendas que tenemos programadas y este abril estaremos entregando 2.300. Bueno, que todo lo que va a hacer que lo active. 970 cuadras de asfalto, ¿dónde? ¿Dónde será? ¿Dónde será, no? En el barrio Frino. ¿Frino hay alguna de estas 970? No, me dice Fer. ¿En Urquiza, Silvi? Hay una especie, hay, cinco, ¿no? Hay una especie de pavimentación mejorado. Mejorado, sí. Que son cinco cuadras, cinco. Pero ninguna de las cinco cuadras tiene una loma de burro o algo como para que frenen. Está bien, pero ahí hay cinco de estas 970 que sí, dice, ¿no? Cinco, pero están mal. En San Atilio no hay. No. Sé que cercana a la escuela, la ex 31, en Urquiza, uh-huh, hicieron también cuatro o cinco cuadras. Claro, como para una conexión. Ajá. Uh-huh. Que serían como tres cuadras. 970 me suena un poco exagerado. Sí. ¿Qué sé yo? Vamos a ver. ¿Por qué vamos a andar desconfiando? Si lo dijo el intendente, debe ser. Claro. No sea tan mal pensado. Por último, también hizo hincapié en las obras de cloacas. Todo un gran acontecimiento para el distrito, dijo. José C. Paz siempre se vio marginado por no poseer cloacas. Hemos licitado y ya están las empresas a punto de comenzar a trabajar en esta obra. Esta obra va a beneficiar a 89.000 habitantes y allí vamos a poder decir que José Paz va a solucionar un problema sanitario que tiene desde hace mucho tiempo. Luego tuvo tiempo de manifestar su apoyo al gobierno nacional al explicar que, dijo textuales palabras Mario Alberto, nosotros somos agradecidos a este modelo de gobierno que fue quien nos impulsó, nos hizo crecer como distrito, dignificarnos como personas. En cuanto a la falta de trabajo, me puede llegar a afectar al país por la crisis mundial. Mario Ishii aseveró que dijo esto: voy a recorrer cada rincón de José C. Paz. Voy a ir casa por casa a buscar a los desocupados. Vos preguntabas recién. Voy a buscar casa por casa a los desocupados y les voy a dar trabajo. Todo lo que pueda llegar de las retenciones de la soja y la coparticipación va a ser para aquellos que todavía no encontraron trabajo, se pongan a trabajar y el municipio va a tratar de absorber la mayor cantidad de gente. ¿Qué tal? Repito, textuales declaraciones en cuanto al trabajo. Voy a recorrer cada rincón de José C. Paz. Voy a ir casa por casa a buscar a los desocupados y les voy a dar trabajo. Va a ser una revolución. Casa por casa va a ir a buscar a los dos. Así que no se sorprenda, y le va a dar vecina, trabajo en el municipio. Vecino, si aparece un día Mario Alberto Ishii golpeando las manos. Hola, buenas tardes, ¿desocupado? Claro. Sí, no. Bueno, está bien. Vamos a laburar el municipio. Ni habla. A arreglar las plantas del municipio. Bueno, tiene más texto, esto veo. Sí, ya la parte final dice. Para terminar, el intendente dejó una frase que refleja su forma de ser y actuar. A levantar siempre la frente, no dejar pasar nada que esté mal. No tengo compromisos con nadie y si alguien hace las cosas mal, hay que denunciarlo. Y después, echarlo. Mi único compromiso es con la gente. Termina esta crónica del sitio www.aquilanoticia.com. De ahí estamos compartiendo esta información. Parte de las declaraciones del intendente de José C. Paz en la apertura de la sesión del Consejo Deliberante el pasado 4 de abril. Muchas declaraciones con un montón, van a traer, me parece, un montón de cola estas declaraciones. Yo que le dije que estaba interesante, sí, que había verdades, sí, y mentiras. Sí. Bueno, hay que denunciar, como decía la... A ver, la última frase que... Que no tiene compromiso con nadie y si alguien hace las cosas mal hay que denunciarlo y después echarlo. Nosotros tenemos aquí en la radio una lista de personas, si le interesa al intendente, de denuncias de los vecinos, de gente que Por ejemplo, le saca la casa a otras, ¿sí?, y las echa a la calle. Gente que denuncia que funcionarios del municipio o funcionarias del municipio amenazan a punta de pistola a la gente. Gente que denuncia acá que recibe aprietes, ¿sí?, para ir a determinados actos políticos, ¿sí? Y el argumento de la extorsión es que se queda sin trabajo. O ¿no? le descuentan el día. Si le interesa saber quiénes son los que actúan mal para denunciarlo y echarlo, nosotros tenemos acá una lista. Una lista bastante. Bastante extensa de gente que extorsiona, que hace las cosas muy mal, y no solo eso, sino que además amenaza a los vecinos. 36 minutos pasan de las 9, nos tenemos un montón de información para compartir en este miércoles. Hacemos una pausa y venimos con más información. Música. Ese hombre que te trae bien embrujada. Compañía, información. Información. Están levantando firmas en los colegios, en los jardines de la zona para que hagan las rutas primero. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Luego, un día agotador, te invitamos a compartir de lunes a jueves de 21 a 22 horas. RadioRock.com.ar. El rock nacional que tus oídos querían escuchar. Rock, me vas a matar. A través de FM Tincunaco 107.3. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todos los martes, de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes 15 a 17 horas por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Música. Compañía, información. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Cuarenta minutos pasan de las 9 de la mañana. Sí, si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 15-66-90-50-02. Ya llegó un mensaje, me parece, en la mañana al número de la radio, 15-66-90-50-02. Por eso la saludo en la mañana a la señorita Fernanda Sánchez. ¿Cómo estás, Fer? Bien, vos, Dani, buen día. Bien, un poco fresca la mañana, ¿no? Bastante. Te veo ahí con... La veo encima con la zafradita, diría mi amiga. Y con Guadalupe. El pelo mojado. Hoy a la mañana me morí de frío, sí, porque me había bañado a la mañana. Bueno, nos llegó un mensaje y dice: hola amigos de las noticias, le paso una. Hace 3 días atrás pasó una cuadrilla de Denor podando plantas de la vereda. Podando plantas de la vereda, podando a su modo, dejando mutilado y dejando todo tirado en la base de las plantas, y no vinieron a levantar atentamente Soria. Le agradecemos a Soria por esta información, sí, le decimos a Edenor, tirada de oreja, si ahí se corta, está bien que corten el árbol para que no haya problemas después con los cables de luz, pero hay que llevarse claro, ramas, no dejársela de regalo a los vecinos porque no la quieren de regalo ahí amontonadas en su casa. Hay que hacer todas las cosas completas. Claro. Hacemos 50, hacemos 51. Claro. ¿No? Media pila, gente de Nord. Que después viste que para cortarte la luz, si no pagas la boletita, pero llegan en. O para cobrarte lo que nunca usás. Cuestión de segundos, ¿sí? Que ojalá que lleguen tan rápido para solucionar el tema ahí a los vecinos de Sol y Verde. Y encima que no pasan el basurero, peor que más muere en la calle. Se junta, ¿no? Se van porque entre que el perro viene y te rompe la basura, las ramas que están en el suelo. ¿Perro o caballo? Perro, caballo. Gato, partido, hay de todo ya, en los barrios. Acá no me sorprende nada. En varios barrios hay caballos que van y te morfan toda la basura. O algunos gatos que de noche van, sí, y le echan la culpa al perro a veces, ¿viste? Depende, ¿no? Pero el tema es que lo que amanece la basura desparramada, a veces amanece desparramada. Recolectores de basura con mala predisposición, sí, sacan las bolsas de basura y sin querer las rompe y no la levantan. La dejan tirada ahí. ¿Vos decís que le erran al camión? Le erran al camión a veces o las bajan del basurero y la dejan ahí, se rompe, no pasa nada. Y así que bueno, media pila a la gente de Nor y que haga las cosas bien. Mandamos un saludo a todos los amigos de Solivar, especialmente a Soria, que siempre nos mantiene al tanto de las cosas que van pasando ahí en su barrio. Así que, media pila de Nor, vuelvan a recoger todas las cosas que dejaron amontonadas ahí en las calles de Solivar. Alejandro Leguizamón se encuentra en el Centro de Salud San Atilio por dos motivos. Uno, porque ayer fue el Día Mundial de la Salud, y dos, porque avanza lamentablemente la enfermedad del dengue. También en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Pilar, hay 4 casos, lo contábamos, lo compartimos en el día de ayer. Y bueno, queremos saber si hay medidas de precaución que se están tomando en los diferentes centros de salud. Por eso está Ale ya listo para salir en vivo desde el Centro de Salud San Atilio. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Buen día, Ari, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos, ¿con quién estás? Sí, te comento que estoy acá en el Centro de Salud de San Atilio y estoy con la enfermera, con Antonia, quien nos dijo que va a salir al aire y nos va a contar un poco sobre el tema de la enfermedad del dengue, cómo se previene, para que el barrio, para que la gente sepa cómo prevenir esta enfermedad, ¿no? Dale. Ahí yo te paso con Antonia. Bueno, buenos días. En realidad esta enfermedad, bueno, es más bien preventiva en la sociedad. O sea, bueno, creo que algunas mamás que estarán escuchando, ya tuvimos algunas charlas sobre lo que es la prevención. O sea, que estando la enfermedad no es, ¿no es cierto?, la cura realmente. Lo que se hace es prevenir. Mamá tiene que saber que el chico no debe exponerse en lugares donde haya insectos, ejemplo, bosques, parques, tenerlos al cuidado permanentemente de un mayor. Y bueno, usar previamente prescrito por el pediatra algunos repelentes, fijarse en las zonas, nunca cerca de sus ojos o de sus manos, y bueno, y mamá y papá en su casa, procurar de poner tela metálica, usar bueno, no se puede dar algún insecticida en ventanas, en puertas, ventilar las casas, ver los jardines, las aguas acumuladas, todo lo que, bueno, pasa en televisión, y bueno, tomar conciencia que es un cuidado de nosotros, que casi todas las enfermedades son de cuidado y de tener estas pautas que, bueno, que pasan en televisión. Y otra cosa, bueno, no hay para decir, cualquier problema se acerquen al centro. Siempre este centro siempre estuvo abierta a la charla y con la comunidad, ¿sí? Antonia, sí. ¿Hay, se han acercado vecinos con este tipo de preocupaciones porque tuvieron fiebre o por dolor muscular o por dolor de huesos, por algo con miedo de que sea la enfermedad hasta el momento, o hasta el momento no ha pasado nada, no ha llegado nadie con ninguna duda al centro de salud? Mire, dudas, las mamás mayormente se acercan para, bueno, ver qué es, porque tenemos el tiempo invernal también, donde los chicos con su respiración o fiebre vienen rápido al centro, ¿no? Uh-huh. Pero no, ni un caso. Hace un mes que, bueno, estamos charlando con las mamás sobre esto, así que creo que nuestro barrio está muy a conciencia con esta enfermedad. ¿Hay alguna charla programada, Antonia, para los próximos días? No, la charla la hacemos mayormente siempre por la tarde, cuando hay vacunación, uh-huh. cuando hay pediatría. Bueno, se sale al pasillo, siempre 15, 20 mamás, y se hace ahí la charla, pero no hay un día específico, no. Hacemos todos los días eso. Uh-huh. Le agradecemos mucho la información, Antonia, no, y favor. Bueno, por estar en contacto con nosotros. Una última estamos pregunta, Antonia. Servicio, hasta luego. Bueno, me quedé con ganas de preguntarle. ¿Qué tenía ganas de preguntar? Porque leí en un papelito, en un kiosco, que había test de embarazo el día 13 o 14. Ajá. Entonces quería que nos avise qué día era en realidad. Ahí le preguntamos a Ale. No sé si sigue todavía conectado. Ale, ¿estás ahí? Bueno, acá Silvi tiene una pregunta para que le acerques a Antonia, a alguna de las profesionales del Centro de Salud. ¿Qué día se hace el test de embarazo gratuito? Que es en alguno de los carteles se hace todos los meses. Se hace todos los meses, pero no sabemos exactamente este mes en qué fecha toca. El test de embarazo, yo estoy viendo acá un cartel que dice sin cargo, es el 13 del 4, es a las 9 horas, a partir de las 9 de la mañana. Y dicen que hay que traer la primera orina del día. La primera orina de la mañana. Bien. Así que bueno, ese es el dato. El 13 del 4, a partir de las 9 de la mañana, se realiza el test de embarazo. Muchas gracias, Ale. Bueno, Dani, un abrazo. Chao, chao. Alejandro Leizamón, desde el Centro de Salud San Atilio, para ver cómo se está laburando el tema de la prevención del dengue. Hablaba con Antonia, enfermera del Centro de Salud, que nos contaba que aprovechan y hacen charlas. No hay un día, hoy es la charla, sino que en realidad en la sala de espera, sobre todo por la tarde cuando hay vacunación, charlan con las mamás. Es más bien una charla informal donde van contando cuáles son las cuestiones a tener en cuenta de precaución para evitar justamente que se propague la enfermedad del dengue. Hay preocupación ya en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense por el tema de que hay un alto riesgo de que el dengue se instale en la capital y en Gran Buenos Aires, dicen hoy algunas de las agencias de noticias. Especialistas y autoridades coinciden en que pueden surgir casos autóctonos, que hasta ahora no ha pasado. Hasta ahora son todos casos importados, gente que viajó al norte argentino o a los países limítrofes y contrajo la enfermedad allí y vino enfermo. Pero hay peligro, por eso hay alto riesgo de que pueda propagarse, entonces están como extremando las medidas de precaución, porque cada vez hay más casos importados y el insecto está presente en el 90% de la ciudad. Entonces hay que avanzar por un lado con la campaña de concientización y por otro lado el Estado tiene que hacer algo. En Pilar hay fumigaciones y eso lo sabemos porque le da cuenta varios de los periódicos zonales de ese municipio. En José Paz, San Miguel, Malvinas y Moreno no tenemos información de que se esté fumigando en los lugares donde posiblemente pueda albergarse el mosquito del dengue. Compartimos el móvil en vivo desde el Centro de Salud San Atilio. Pausa y regresamos. Cuando de 9 a 11, no la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Voz, nuestra voz. Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Compañía, información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Dónde está Julio López? 2 años con su ausencia. 2 veces desaparecido. ¿Y Julio López? 2 años de impunidad y encubrimiento. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Todo, absolutamente todo estaba inundado. Yo era voluntaria de los servicios de emergencia. Al abrir un contenedor de ayuda, Encontramos cientos de abrigos para protegerse de la nieve. ¡En Nicaragua! ¡Que no ha nevado jamás! Lo que necesitábamos en ese momento era agua potable, comida, medicinas, esas cosas. El huracán Mitch devastó Centroamérica en 1998. El mundo entero mostró su solidaridad, pero alguna ayuda recibida no sirvió. Ante un desastre, las autoridades deben especificar en sus solicitudes lo que necesitan las comunidades afectadas y ser enfáticos en lo que no es necesario. Los donantes harán bien en utilizar esta información disponible sobre qué es mejor donar. Donar lo que se necesita es saber donar. Ante un desastre, tu apoyo cuenta. Un mensaje de www.saberdonar.info. Dengue. Informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas y en la dosis misma. Los bebés menores de 2 meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Ya, mijita, ya. ¿Dónde está mi mamá? Tu mamá se fue de viaje. Un largo viaje. 15 millones de niños y niñas han quedado huérfanos a causa del SIDA. En el año 2000, los gobernantes del mundo se comprometieron a combatir el VIH-SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Era uno de los objetivos del milenio. Pasaron 5 años ya y no se ha logrado casi nada. ¿Y qué están esperando? Música. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento. Compañía, información. Los gobiernos miran para otro lado. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias y te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 15 grados 6 décimas y la humedad es del 67%. Tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. Compartimos más información del ámbito regional. Ya se viene en un ratito Farco, me avisan acá en la producción, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional. Tenemos información regional. El próximo viernes 17 de abril se va a presentar el cortometraje Soy Toba, un cortometraje que obtuvo una mención el año pasado, el premio a Mejor Video Social de Documental. Se va a estar presentando en la Herrería Teatro, ahí en Sarmiento y Agüero, en San Miguel. Enviamos un saludo muy grande de paso a Gastón Guerra, un amigo de esta emisora que trabaja en el Centro Cultural y que siempre está acercando la información y la posibilidad de compartir actividades ahí en el Centro de las Artes y ahora en la galería también. Así que se presenta el documental Soy Toba, que fue producido por la carrera de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad General Sarmiento, ¿sí? Así que la gente que la quiera ver, es un cortometraje de 25 minutos en el cual se presenta esta especie de doble opción que tienen los pueblos originarios tobas de pelear en su tierra, ¿sí?, donde están siendo explotados, son condenados a la pobreza extrema, o trasladarse, dejar su tierra natal y trasladarse a, por ejemplo, el conurbano bonaerense, con también peleando por una vida digna a través de un montón de otras situaciones. Esto es básicamente lo que plantea el cortometraje de 25 minutos que se va a poder ver el próximo viernes 17 de abril a partir de las 10 de la noche en la Herrería Teatro, en Agüero y Sarmiento, en San Miguel. castillo. Llegó un mensaje al 1566 90 50 02, el número de la radio. Sí, nos llegó otro mensaje. Dice: hola, soy Javi de San Atilio, estoy trabajando en la verdulería. Dani, ¿me pasas un tema de Daddy Yankee, Corazones? Gracias. Bien, programamos el tema de Daddy Yankee para Javi, que está escuchando en la verdulería. Saludo a los vecinos que estén comprando en este momento, no sé, quizá un kilo de tomate, un kilo de papa. Acá hay un antojo en la radio, ¿sí? Queremos peras, ¿sí? Queremos peras, pero que esté... Que ayer compramos peras, parece, pero estaban duras. Así que le decimos a Javi que sí... Tiene... Esa pera blandita. Sí, no, la que le falta madurar. Esa que está blandita, que es jugosa. De esa nos manda un mensaje y nos pegamos una escapada hasta la verdulería y compramos, porque tenemos un antojo, ¿no?, acá en la radio. Y queremos sacarnos. ¿Sí? Pero nos pasa la dirección también. Claro, y ahí de paso le pasamos el chivo a la verdulería de Javi. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, comenzamos con las actividades que tenemos para todo lo que es el fin de semana, algunos de estos días también. Te cuento que el día domingo 12 de abril se realiza por tercera vez en Del Viso el Festival de Del Viso Escultura, se llama. A las 4 de la tarde en la Plaza de Independencia, frente a la estación, tocarán bandas de rock de Del Viso y la murga Los Caprichosos. Así que también son de Del Viso, ¿no? Así que si te gusta todo lo que es cultura y estar pasando un buen momento, te invito a que vayas el día domingo 12 de abril a la tercera fiesta, que va a comenzar a las 4 de la tarde en la Plaza Independencia, al frente de la estación de Del Viso. Esto es organizado por el Círculo. Bien, el espacio El Círculo, que son amigos de la zona de Del Viso, que siguen también además las actividades y lo que va pasando en la zona a través del sitio en internet que tiene la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com, y que nos invitan, ¿no?, a participar el próximo domingo, ¿ves? Sí, así es, el próximo domingo, 12 de abril, a las 4 de la tarde, están todos invitados, así que... También estás invitado. Ahora un ratito nos metemos en el sitio que tiene el espacio El Círculo, también en el blog que tiene en internet, para ver si podemos averiguar cuáles son las bandas que se van a estar presentando. ¿Querés el fin de semana? El día 13 de abril a las 9 de la mañana se hacen test de embarazo gratis en el centro de salud de San Atilio, así que si tenés alguna duda, no lo dudes, andá a hacerte un test de embarazo. Tenés que ir con la primera orina de la mañana. Así que no lo dudes, andá a hacerte el test de embarazo. Algunos ni le hace falta ya, me parece. No. Bueno, también estamos juntando tapitas para Jennifer. Jennifer es una nena del barrio Bucetich, de José de Paz, de acá. Está juntando tapitas, así que si vos tenés alguna tapita, la podés acercar a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, o directamente a la casa de Jennifer, a la casa 42, en la manzana A del barrio Bucetich. Me da nervios que estés parado ahí. ¿A quién le habla? ¿A mí? A Alejandro Leguizamón. Ah, yo estaba sentado, digo, ¿qué pasó? También tenemos acá un folletito que dice: salgamos al patio. Veniste de fin de semana a la escuela de tu barrio para hacer talleres gratuitos. Basta. Le cuento a toda la audiencia que me están del otro lado de la pecera, se están parando ahí a mirarme, y me da mucha vergüenza que me miren cuando yo estoy hablando. Entonces, parece un pececito de colores, dice usted. Sí, parece un pececito de colores. Bueno, te cuento que estos talleres se van a estar dando en la Escuela Media número 3 en Colonia Ballesteros, barrio Bucetich, en José de Paz. Algunos de los talleres que tenés para aprovechar son... taller de fotografía, que es de 9 a 11 de la mañana. Taller de música, de 11 a 1 de la tarde. Taller de teatro, de 1 a 3 de la tarde. Taller de video digital, de 11 a 1 de la tarde. taller de tejido, que todavía en esos no tenemos los horarios. Taller de tejido, taller de panadería, taller de electricidad de 1 a 3 de la tarde. En deportes tenés fútbol de 9 a 11 de la mañana. Kempo de 9 a 12 del mediodía. Tai Chi de 12 a 1. Kempo y Tai Chi son artes marciales. Artes marciales. También tenés en el rubro de danzas, árabe de 10 de la mañana a 12. Break dance de 10 y media a 12. Folclore de niños de 2 de la tarde a 5. Folclore de adultos de 5 a 8. Y malambo de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Todas estas actividades comienzan desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en Colonia Ballesteros, barrio Bucetich, en José de Paz. También tenés video, cine todo el día. Así que si por ahí no te interesa tanto alguno de los talleres, podés quedarte a debatir con otros compañeros, otras personas sobre cine. También tenés actividades de los Boy Scouts. También tenés charlas de sexualidad y historia local. Bueno, y todo esto te ofrece Patios Abiertos y la Escuela Media número 3 Sol de Mayo. Y si te querés comunicar con Zulma o con Luis para tener más información, o si querés dar vos un taller, lo podés hacer al 02320-429154, 02320-429154. Esto te ofrece Patios Abiertos y la Escuela Media número 3 Sol de Mayo. Seguimos en la búsqueda de Fabiola. Fabiola desapareció el día 10 de marzo por la mañana y vestía un jean azul, una remera azul, unas zapatillas blancas y tiene 14 años. Así que si la viste y tenés información, es de acá de barrio Bucetich, de Roosevelt. Así que es una vecina de acá de José de Paz. Así que si tienes información o podés, sabés más o menos a dónde podría estar, te invito a que te comuniques al 02320-441939, 02320-441939. Estos son algunas de las cosas que nos van acercando a las distintas organizaciones y espero que le haya sido útil a toda la gente que está escuchando. Mira, acá encontré lo del espacio El Círculo. A ver. El evento de este próximo domingo, 12 de abril, que sí. Arranca a las 12 en la plaza de Luis, Servicios Cultura. Y están promocionando cuáles son las bandas que van a estar presentes. Dice: chicos, el domingo 12 de abril realizamos nuestro tercer festival de Luis Escultura en la Plaza de Luis. Desde las 12 del mediodía tocarán Distorsionados, Imperfecta Sociedad, Más de Abajo, Mestiza, Mil Voces, Nada de Otro Mundo, La Bruja Rock, y contaremos con la presencia de Los Caprichosos, Centro Murga de Del Viso. No se lo pueden perder, los esperamos y difundan. Esto obviamente es totalmente gratuito. Así es. En la plaza para la verdad que lo felicito a la gente que está organizando esto, porque yo creo que está muy bueno que pueda haber festivales así barriales donde la gente se pueda acercar y disfrutar de cosas que por ahí en otro momento, en otras circunstancias, la tendría que pagar. Así que los felicito, que sigan así. Un saludo y bueno, vamos a continuar difundiendo las actividades de la gente del espacio El Círculo, gente que labura en la cultura ahí en la localidad de Luiso. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. ¿Para cuándo Peligro TBC? En uno de los festivales. En Del Viso Escultura. O acá en José de Paz. O, ¿por qué no? ¿Por qué no un acústico con el rock en la sangre? Claro, podría ser, ¿eh? No, de Peligro TBC. No lo había pensado Fernando Sánchez, mirá. Está con esa carita ahí. Y acabamos de pasar una idea. Una idea. Bien, 5 minutos pasan de las 10 de la mañana. Momento de compartir las noticias nacionales, ¿le parece? Así es, vamos a escuchar el Farco con toda la información nacional. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. No queremos minería, queremos vivir en paz. Nada. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buenos días, ya estamos vía satélite desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 8 de abril de 2009. El expresidente Fernando de la Rúa fue sobreseído en la causa por la muerte de 5 personas durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. El juez federal Claudio Bonadío entendió que después de 8 años de investigación no se pudo probar que el entonces presidente formara parte de la cadena de mando que ordenó reprimir a manifestantes. También quitó responsabilidad en la represión al ex vicejefe de la Policía Federal, Osvaldo Canizaro, y a los titulares de 4 comisarías de la capital federal. En el 20 de diciembre de 2001, en inmediaciones de la Plaza de Mayo y el Obelisco porteño, fueron asesinados Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamaña, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto. La Fiscalía de Morón pidió 30 años de cárcel para el cura Julio César Graci, acusado de abuso sexual de 3 chicos. Además, el fiscal Alejandro Varela solicitó a la justicia que el ex titular de la Fundación Felices los Niños, Graci, quede detenido ante la posibilidad de su fuga. El fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, en conferencia de prensa. Se han dado por probados los 17 hechos que fueron motivo de elevación a juicio. A juicio de la acusación se ha probado la autoría culpable del procesado, se ha reclamado una condena de 30 años de prisión y se ha pedido que se disponga la prisión preventiva efectiva al tiempo de dictar el veredicto. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Funcionarios y legisladores chaqueños presentaron una nueva versión del proyecto de ley para el ordenamiento de los bosques nativos después de que organizaciones campesinas reclamaran correcciones al proyecto inicial. Nos amplía la información Jorge Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. La Ley de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, más conocida como Ley Bonazo, reglamentada a comienzos de este año, establece que cada provincia debe realizar un ordenamiento territorial de sus bosques, consensuando entre los diferentes sectores de la sociedad cuáles serán las zonas rojas, es decir, que no deben transformarse, que no debe tocarse el bosque, cuáles son o cuáles deben ser las zonas amarillas que pueden admitir un aprovechamiento sustentable y cuáles serían las zonas verdes que pueden desmontarse para actividades agrícolo-ganaderas. El proyecto presentado por el gobierno chaqueño fue criticado el año pasado porque no tuvo en cuenta aportes realizados por organizaciones campesinas, aborígenes y ecologistas. No contemplaba la conservación de los bosques de las márgenes de los ríos, no respetaba los corredores biológicos y, sobre todo, destinaba una gran cantidad de hectáreas de bosques a la zona verde, es decir, factible de ser desmontado. Luego de hacer correcciones a la propuesta inicial, el viernes pasado, en la localidad de Roque Sáenz Peña, legisladores provinciales y autoridades del gobierno presentaron la nueva versión corregida que fue debatida por diferentes sectores allí presentes. Ángel Machuca, de la Unión de Pequeños Productores Chaqueños, nos dio su opinión sobre esta nueva propuesta de ley de ordenamiento de los bosques nativos del Chaco. Vimos que se cambió muchas cosas de lo que era la presentación original. Por ejemplo, todas las márgenes de los ríos quedaron como amarillos, que en el primer parte estaba todo verde. Unas cuantas cosas que se fueron cambiando y que nos pareció positivo, las 2.000.000 y pico de hectáreas siguen en verde, pero eso no quita que en algunos puntos, si vos querés cuidar tu bosque, no tenés necesidad de, porque es verde, tumbar todo. Si vos preservás tu bosque, tenés el derecho de cobrar también ese beneficio que va a venir. Nosotros le pedimos ver la redactación de la ley antes que se apruebe, para ver cómo queda. El debate sobre el aprovechamiento de los bosques nativos pone en discusión diferentes modelos de producción para nuestra región. Hay quienes impulsan la expansión de la frontera agropecuaria a costa del monte. Hay quienes advierten que el desmonte sin control deja a la región sin su principal amortiguador de sequías e inundaciones y sin su principal regulador del clima, provocando un calentamiento global que hoy está generando el brote epidémico de dengue más serio de los últimos tiempos, afectando en la actualidad a más de 4.000 chaqueños. Desde Resistencia, Chaco, informó para Farco Satelital Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Los docentes neuquinos resolvieron rechazar la propuesta del gobierno provincial y anunciaron que desde las 18 de hoy realizarán cortes en los puentes que unen Chipoleti, Neuquén y Centenario Cinco Saltos por tiempo indeterminado. Llegan así a los 28 días de paro. Por otra parte, en Río Negro, en la séptima semana de paro, la Unión de Trabajadores de la Educación de esa provincia, la UNTER, llamó a un congreso para hoy para decidir si levantan el paro. Las medidas de protesta y cortes para hoy se suspendieron. Vamos rápido a Bariloche, donde hay resistencia a la instalación de una sucursal de la cadena de supermercados más poderosa del mundo. El informe de Gente de Radio. Se llevó a cabo en nuestra ciudad la audiencia pública ante la posible instalación de la cadena multinacional más grande del mundo, Walmart. En esta audiencia participaron integrantes de la Asociación Ecologista Piuqué, los cuales brindaron su punto de vista ante dicho proyecto. Esto nos decía Sergio Vázquez, integrante de la Asociación Ecologista Piuqué y expositor en audiencia pública. Nosotros por Piuqué estuvimos planteando cuál era nuestra postura, cuál era nuestra visión sobre las consecuencias que podría tener esta empresa multinacional se instale aquí en la ciudad. Acá nosotros una de las cosas que planteamos es que no es un supermercado común, no es un hipermercado común, es una de las multinacionales más poderosas del planeta. El impacto que tendría para nosotros en la economía de la ciudad es muy grande. Podría cambiar bastante la cuestión comercial, sobre todo con respecto a los pequeños emprendimientos comerciales, pequeños almacenes de sustento familiar, que hay muchos en la zona del Alto, y sobre todo en el barrio Frutillar, y generando una gran cantidad de desempleo. Acá la empresa viene diciendo que ellos vienen a traer empleo y creemos que en realidad viene a destruirlo el empleo. Finalmente Sergio puntualizó. El que tiene que tomar la decisión es el intendente. Él es el que tiene que decidir hoy si Walmart se queda o se va, o no entra. Entonces nosotros pensamos que él tiene que tomar esta decisión política, porque esto es una decisión política, y nos parece que el intendente debería llamar a una consulta popular. Si la información empieza a circular y la gente empieza a conocer en Bariloche realmente qué es Walmart, le va a decir que no. Este proyecto se instalaría en el Alto de Bariloche, tendría una superficie de 6.000 metros cuadrados, emplazado sobre un terreno de 20.000 metros cuadrados. Y el nombre que llevaría esta sucursal de Walmart en esta ciudad, como lo hacen en otros sectores populares, sería Chango Más. Informó para Farco Satelital Oscar Chávez desde FM Gente de Radio San Carlos de Bariloche. Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial. Triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 8 de abril de 2009. Nos escuchamos en la segunda edición del día. Hasta luego. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó, el barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Minutos pasan de la hora de 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. Te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 15 grados 6 décimas y la humedad es del 67%. Compartimos una información más del ámbito regional después de escuchar la información nacional que nos traía Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y vamos a complacer a Javi, que está en la verdulería esperando su tema, ¿sí? Seguramente en la mañana. Una información más del ámbito regional, te contaba que

y el que lo busque y lo encuentre, para siempre será bendecido. Refúgiate en sabiduría. Daddy. Situaciones de millones, corazones. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Ya hemos complacido a Javi, así que ya estamos contentos. Bien, ya está ahí. Seguramente se puso a bailar ahí en entre medio de las papas, las verduras, la zanahoria y las peras, que estamos esperando a ver si nos contesta si tiene peras maduras o no, para ir a pegar una escapada a comprar. San Miguel, Moreno y Malvinas Argentinas licitan obras vinculadas a la salud. Se efectuó en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires el acto de apertura de propuestas para contratar la construcción de 4 centros para la atención primaria de la salud, o sea, salitas, centro de salud, que se comenzarán a construir en San Miguel, Merlo, Moreno y Malvinas. Malvinas Argentinas. Los trabajos, que demandarán una inversión de más de 4 millones de pesos, se realizarán en el marco del programa de apoyo a la inversión de los sectores sociales de la provincia de Buenos Aires, financiado por, adivina. Por, no sé. El Banco Interamericano de Desarrollo. Y se sumarán a las unidades sanitarias concursadas hace unos días para Marcos Paz y Esteban Echeverría, con un presupuesto de 2 millones de pesos. La ministra Cristina Álvarez Rodríguez, la ministra provincial, destacó que estas obras, que licitaron a través de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, han sido proyectadas para mejorar los niveles de cobertura y calidad de los servicios de salud de todos los sectores sociales, pero en particular de los de menos recursos. La funcionaria además subrayó el esfuerzo que hace la provincia para revertir la situación en esta área y revalidó el compromiso permanente del gobernador de la provincia con la salud pública. Lo que dijo ¿qué va a decir la ministra de su compañero de trabajo? Según se informó, el plazo de ejecución de las unidades será 240 días, o sea que antes de fin de año podrían estar inauguradas. No vamos a decir en funcionamiento, porque sabemos que muchas veces se inaugura y no funciona, ¿no? Un caso de eso es el Jardín Salvador Allende, ahí en el complejo de las 1000 viviendas pegadito al barrio San Atilio, pero estaría terminada antes de fin de año. Y 240 días, fines de este año, principio del año que viene, podría potencialmente estar en funcionamiento. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Nosotros solamente compartimos. Según los anuncios que hicieron, el acto de licitación, a este acto asistieron la Secretaría de la Unidad de Coordinación de Proyectos de Obra, Amelia Mesa, la directora ejecutiva de esa unidad, Ethel Telselman, y la directora provincial de Arquitectura, Graciela Ambrosolio. Estuvieron presentes también ahí en lo que fue el acto en el cual se hizo la licitación para estos 4 centros de salud. 3 tienen que ver más con la región en la cual compartimos todos los días las noticias: San Miguel, Moreno y Malvinas. ¿Sí? Además de estos 3, va a ser en Merlo. Son los 4 centros de salud donde se va a comenzar a construir en breve y con un plazo de 240 días, 3 nuevos centros de salud. En el sitio Noticias Paceñas cuentan esta mañana que va a haber una asamblea general ordinaria en el Centro Vasco de José C. Paz. El Centro Vasco Toquier de José Paz convoca a sus afiliados a una nueva asamblea general ordinaria, donde además de la consideración de la memoria, balance, nuevas autoridades, se presentará el reglamento de Toquier Solidario. La asamblea está citada para el próximo domingo 26 de abril a las 10 de la mañana en la sede ubicada en José C. Paz 2120 de la ciudad paceña. Dentro del orden del día figuran considerar la memoria general, el instructivo, la cuenta de gastos y recursos. En el punto 3 indica que se presentará el reglamento de Toquier Solidario. Luego en el sexto se renovarán las comisiones directivas y las revisoras de cuentas. Para la gente que quiera ponerse en contacto con el Centro Vasco Toquier, el número de teléfono es el 02320-442842. 02320-442842 es el número de teléfono del Centro Vasco Toquier de José C. Paz. El correo electrónico es toqui con K-eder toki@speedy.com.ar. toki-eder@speedy.com.ar. En este momento está pasando algo, ¿verdad? En este momento está De Narváez, ¿eh? Uno de los que se juntó, salió con Macri y con Solá. ¿Cómo dice Macri? Macri, por no decir Lacri. Nah, con Macri y Solá. Un amigo. Se juntó en un De Narváez, una especie de tridente, el eje del mal, dirían en Estados Unidos, ¿no? Raro, porque hablaban mal de ellos mismos. Se cuereaban, como se dice. Sí, se cuereaban, ¿viste? Y ahora son todos amigos. Pues, son amigos. Ya compraron el huevito de Pascua cada uno para el otro, para las próximas Pascuas. Dicen que van a comprar uno grande y van a hacer, lo van a poner en la mesa y lo van a aplastar todo así para comer entre todos. De Narváez, que es uno de los estandartes que levanta para, de alguna manera, llevar adelante su campaña, es el de la seguridad, ¿no? De Narváez habla de la seguridad se hace, creo que es el eslogan de Narváez. Está en este momento, son las 10:27, a las 10 de la mañana, según cuentan algunos portales de noticias regional. Desde las 10 de la mañana está De Narváez en José C. Paz, visita el Hospital Mercante, el candidato a diputado Francisco Narváez, junto a referentes locales, quien además recorrerá algunos sectores del centro de José C. Paz. Así que De Narváez en campaña, en este momento está recorriendo José C. Paz. No creo que esté escuchando la Tincunaco. ¿Vos decís? No, pero igual. Si está escuchando, De Narváez, le pedimos que mande un mensaje. Bueno. Si no, llega un mensaje hasta las 11 porque no estaba escuchando. Claro. ¿Está bien? Hacemos así para quedarnos tranquilos. Dale. Bien. Así que en campaña, en José C. Paz, va a estar en el Hospital Mercante y después va a recorrer el centro de José Paz con autoridades locales que acompañan a Macri, De Narváez. Seguramente mañana en Noticias Paseñas va a estar una de las informaciones principales. Uh-huh. También hoy, a las 11, en un rato nada más, se va a realizar la primera reunión del Consejo Deliberante, la primera reunión ordinaria del Consejo Deliberante de José C. Paz en su sede de Pirovano y Ruta 197. ...28 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...15-66-90-50-02... es la vía de comunicación con la radio... ...15-66-90-50-02... hacemos una pausa y venimos con información vinculada al dengue. Ya llegó Ale desde el móvil que estaba haciendo en el centro de salud, y además de hablar con Antonia, charló con uno de los profesionales del centro de salud. En un ratito hablamos con Ale, en lo que nos cuente y que comparta con nosotros parte de la entrevista que le realizó a uno de los médicos ahí en el centro de salud San Atilio. Pausa y regresamos. Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Compañía, información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Oscuro rock and roll. Puro rock and roll. Puro rock and roll. Disfruta de todo el rock country de la mano del Negro Ramón. Los viernes de 21 a 23 horas. Escucha Oscuro Rock and Roll por la 107.3 FM Tincunaco. Dengue. Informarnos para prevenir. El mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara, que parece limpia, y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras y pica solamente de día. Matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock nacional. Con el rock en la sangre. Música, agenda de las bandas, información. A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Con el rock en la sangre. En Tincunaco FM. Música. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento. Compañía, información. Los gobiernos miran para otro lado. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Treinta y dos minutos pasan de la hora 10 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias y te cuento que la temperatura actual en todo el Gran Buenos Aires es de 17 grados 8 décimas y la humedad es del 60%. Tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02 y tenemos un mensajito, ¿no, Fer? Tenemos un mensaje y el mensajito dice: hola Dani, estaría bueno un acústico de Peligro TVC, saludos a todos, Fede. La verdad que ya me quedó la intriga de cómo sería un acústico de Peligro TVC. Así que lo podemos empezar a gestionar, no sé cuánto tiempo nos va a demorar. Reunión, pero primer tema. Quizá próximamente, ¿por qué no? Un acústico de Peligro TVC con el rock en la sangre. Sí, ya sé que están gestionando Fernanda Sánchez la producción de Con el rock en la sangre, un acústico de Del Barro. Para compartir. Pero ¿por qué no también sumarle a esta gestión que están haciendo con el grupo del Barro, que de paso le mandamos un abrazo a los amigos del Barro, gestionar un acústico de Peligro TVC, ¿no? No sé qué opina Fernanda Sánchez, ahí que es la voz oficial del programa. No sé, ¿puede ser, Fer? ¿Vos decís? ¿Es posible? Sí, dice que sí. Ahí te quiero contar algo que nada que ver con lo que están hablando. No, entonces si no tiene nada que ver no me lo cuentes ahora, me lo contás después. Bueno, dale. ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Viste el chico que pidió el tema de Daddy Yankee? Sí. ¿Trajo peras? Muy bien, fuerte el aplauso. Le agradecemos a Javi que nos pase el nombre de la verdulería, ¿no? Le vamos a No, quiero decir que Javi está acá en el del otro lado del estudio. Que pase, Javi. Pasar. Sí, que pase, Javi. Fabricio es la revancha del tango. Y a sola estoy locura. Mal profesor Zappa. Kruger Dorfmeister Pugliese es la revancha del tango. Tiberico. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, muy bien. ¿Escuchás siempre la radio? ¿Era la primera vez? No, todos los días escuchamos. Todos los días. Sí, apenas abrió la verdulería. Ponen la radio. Sí, no, está buenísimo. ¿Sí? Espectacular. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto? ¿Dónde está ubicada la verdulería? Acá en San Antonio, Barrio San Antonio. Sí. Trinidad y Tobago. Verdulería ahí está. Dani. Verdulería Dani. Así que de ahora en más, sí, va a ser la verdulería amiga de la radio, si te parece. ¿Sí? No, está bien. Dale, cada vez que vayamos a comprar, vamos a decir que obviamente compramos la producción de Encuentro con la Noticia. Compra la verdura en Verdulerías Dani. ¿Está? Sí, buenísimo. Muchas gracias, Javi. No, gracias a usted. Pasaba Javi, sí, que estaba escuchando la radio y se vino con el kilo de peras para compartir acá en la radio. Así que ahora, pegadito el almuerzo del equipo de trabajo en la radio, vamos a disfrutar unas peras que nos acercaron desde Verdulería Dani. Trinidad y Tobago, Barrio San Atilio, a los vecinos sí que quieren comer peras. Mirá, acá lo estoy viendo. Peras jugosas en Verdulería Dani. Valmiro, deje esa pera, venga un cachito para acá. Valmiro fue el que lo atendió a Dani. Ya se está comiendo las peras, son para todos, hay que compartir. No entiende nada, no escucha, la escucha otra radio, me parece. Valmiro ya se está comiendo solo. Largue esa pera, por favor. A mí me mató realmente tu... A mí me mató tu marketing. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, sí. ¿Estuve mal o estuve bien? No, estuvo bien. Increíble el poder de convocatoria de nuestro compañero Daniel, inclusive. Muy ricas las peras, tengo que decir. Las recomendamos. Ya acá, ya se comió una. ¿Cómo andan, Ramiro? Bien, muy bien, muy bien. Acá empezando a trabajar para el servicio informativo de la radio. Muchas noticias locales, algunas noticias nacionales que tienen que ver con el dengue y algunas internacionales también que dimos ayer de nuestra patria grande, como nos gusta decir, que a un dictador democrático como Alberto Fujimori le dieron 25 años de cárcel. Lo encontraron responsable de la matanza de 25 personas y del secuestro y desaparición de otras dos también. Recordemos que todo esto, que parece vinculado a una dictadura, se produjo en democracia. Exactamente, en el marco de la vuelta a la democracia en todo el continente latinoamericano. Fujimori, uno de los personajes de políticos democráticos más vergonzosos de los últimos 30 años de la política latinoamericana. Y mira, como no hay coincidencia, ¿no? Pero fue contemporáneo de Carlos Saúl Menem. Totalmente contemporáneo, ¿no? Sí. Era como en esa época estaba Menem en Argentina, Fernando Enrique Cardoso en Brasil, que también privatizó hasta lo que pudo. En Uruguay no recuerdo quién estaba. No recuerdo quién estaba en Uruguay, pero... Valle. Valle fue uno, también alguien, un personaje para olvidar, o para recordar, mejor dicho. Sí, sí. Y no recuerdo el nombre bien, pero el presidente de Bolivia... Recuerdo exactamente que ni siquiera hablaba bien el castellano. Cuando hablaba el español, el castellano, tenía como un acento. El que estuvo inglés. Antes que Sánchez de Lozada. Antes de Sánchez de Lozada. Que también fue olvidable. También otro personaje para mí. No, un panorama oscuro. Bastante oscuro para Latinoamérica. Y dentro de esa oscuridad, quizá el más siniestro de todos fue Fujimori. Creo que sí. Creo que lejos Alberto Fujimori es el personaje más siniestro de Latinoamérica, por lo menos en los últimos 20 años. Fue condenado finalmente después de muchísimos años de lucha de los organismos de derechos humanos peruanos, de los movimientos de mujeres y un montón de movimientos que pedían que se lo repatrie a Perú, pero para ser juzgado, ¿no? Para que haga campaña, como también intentó hacer en algún momento, para tener fueros, ¿sí? Quería cualquier cargo en el Ejecutivo para tener fueros y de esa manera que no sea juzgado. Como pasa con Carlos Saúl Menem hoy, como es senador nacional por la provincia de La Rioja, no puede ser juzgado, no puede ser enjuiciado porque tiene fueros políticos. Y está, hay varias causas esperando a que deje de ser funcionario, ¿no? Lo estamos esperando igual. La venta de armas a Croacia y Ecuador. Y Ecuador. La explosión que hubo en Río Cuarto también vinculado justamente a esa venta de armas. De armas que borró muchísimas pruebas. Y creo que una biblia de casos de corrupción. De corrupción, sí, ¿no? Totalmente. Que tiñe a su gobierno. Alejandro Leguizamón volvió del móvil en vivo desde el barrio San Atilio. Estaba ahí en el centro de salud. Y ahora está compartiendo nuevamente las noticias, pero desde acá. Desde la radio, está esperando que vayamos a una pausa para comerse una pera. Pero antes nos va a contar con quién más habló aparte de Antonia. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Buen día, Dani. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos, ¿con quién charlaste además de Antonia, que siempre nos atiende muy amablemente en el Centro de Salud San Atilio? Sí, te cuento que llegué hoy al Centro de Salud San Atilio y me atendió el doctor Roberto Tavares, quien muy gentilmente nos contaba acerca de la enfermedad, que es el dengue, y cómo prevenirla, ¿no? Me contaba un poco sobre eso. Me contaba que también... existen como dos clases de mosquito, o la enfermedad tiene como dos clases. Hasta la enfermedad está dividida en clase. Exactamente, bueno, es verdad. Qué bárbaro. Hay un mosquito que solamente te produce la fiebre, esa fiebre que decían la fiebre rompehuesos anteriormente, muy antiguamente. Bueno, esa fiebre es la fiebre del dengue. En realidad no tiene cura, es una enfermedad que el cuerpo, recibe el virus y responde como responde según el cuerpo de cada persona, ¿no? Que son diferentes. Después hay una fiebre que es, en realidad, la fiebre hemorrágica, que es la fiebre mortal, que esa es a la que se le teme y esa es, de hecho, la que abunda en la parte del norte de nuestro país. Digamos que está el dengue febril, justamente porque una de los síntomas más fuertes es la fiebre alta y el dengue hemorrágico, que es el que más se le teme porque es mortal, que fue el que le causó la muerte a esta ex concejal de Orán en Salta. Exactamente, exactamente. En el norte es donde más abunda esta clase de mosquito y, bueno, esta clase de virus. Así que, bueno, acá parece que no hay hasta ahora víctimas de dengue. Supongo que en Pilar hubo 4 víctimas ya de dengue. Digamos que están ahí, contagiados. Están contagiados. Y que sea. Están siendo atendidos en este momento. Exactamente, no son víctimas fatales. Uh-huh. Así que, bueno, pero por ahora acá no. Lo que el doctor nos explicaba es que, en realidad, si había como algún infectado, no era oriundo de acá del barrio, uh-huh, de la zona, sino que venía gente que ya estaba infectada de afuera, uh-huh, para José Paz o San Miguel o Pilar o la zona acá de Buenos Aires. En el momento de José Paz, San Miguel y Moreno no hay, por lo menos detectados. Exactamente. Ni en Malvinas detectados. Todavía no se por ahora no hay, por ahora no hay. Registrado casos. Claro. Ojalá que siga así, ¿no? Sí, sí. Esperemos que siga así. Así que, bueno, supuestamente es por gente que vino de afuera y, bueno... Que ya contrajo la enfermedad. Que ya contrajo la enfermedad. Los mosquitos pican a esta gente, uh-huh, por lo tanto contraen la enfermedad y son contagiosos. Así que, bueno, así se contrae la enfermedad. El mosquito pica a una persona enferma, pica a una sana y la sana se contagia. Exactamente, esa es la enfermedad. Vamos a escuchar ahora al doctor Roberto Tavares, quien nos explicaba un poco qué es el dengue y cómo hay que prevenir, ¿no?, este virus. Hola, ¿qué tal? Sí, el dengue, vamos a hablar un poquito de lo que es el dengue para informarle a la población. Es una enfermedad viral que se transmite a través de un mosquito que se llama Aedes aegypti, que en la zona, en toda la zona de Buenos Aires se encuentra, pero la única forma de transmisión del virus es que ese mosquito haya picado a alguna persona que ya tenga la enfermedad. Generalmente la mayoría de los casos hasta el momento son casos no locales, sino son casos de por inmigración, gente que viene del norte hacia, o sea, lo traen los familiares o vienen por sí mismos, que se infectan en la zona del Chaco, Formosa, región norteña, y acá aparecen con los síntomas. Los síntomas son fiebre muy alta, 39-40 grados, persistente, que dura varios días, generalmente es nocturna y con mucho dolor de huesos. También antiguamente se llamaba fiebre rompehuesos por el dolor que produce esta enfermedad. Las recomendaciones que hacemos y que hace el Centro de Salud y Secretaría de Salud es ambiental. La prevención ambiental comienza por casa. Toda la población lo que tiene que hacer es cualquier espejo de agua o agua acumulada en algún jarro, gomas o zanjas, tiene que ser limpia, tiene que, si se acumula agua hay que tirarla, hay que dar vuelta los tarros, quemar las ruedas, porque en cualquier espacio que tenga líquido puede crecer el mosquito. Escuchamos al doctor Tavares, ¿sí?, con algunos de los consejos y las características de esta enfermedad. Además, dentro de la programación de la radio hemos incorporado algunos spots que elaboramos con información que nos enviaron desde el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para prevenir, cosas a tener en cuenta que se van a seguir circulando mientras esté inminente este peligro de contagio en la provincia de Buenos Aires. Las autoridades de salud nacionales estaban preocupadas porque se acerca el fin de semana largo de la Semana Santa, uh-huh, y uno de los destinos turísticos más importantes es el norte del país, ¿no? Uh-huh. Salta, Jujuy, Catamarca, y bueno, estaban viendo qué medidas tomar todavía, o recién estaban viendo qué medidas iban a tomar para ver de qué manera frenaban eso, no sé. Digamos que siguen en su misma postura, ¿no? No tomaron medidas antes, decíamos lo de Tartagal. Lo de Salta es quizás lo más inexplicable. Todo es inexplicable, porque es una enfermedad, como hablamos el otro día, vinculada a la pobreza. Totalmente. Y vinculada a medidas de prevención que puede tomar el Estado, o que por lo menos puede encarar el Estado. No, no es una enfermedad que no pueda tener un control si se llevan adelante políticas públicas sanitarias acordes. En Salta, digo, quizás sea el caso más escandaloso porque ya anticiparon, cuando fue la luz ya se sabía que, ya se sabía, sí, que podía haber enfermedades vinculadas al el agua contaminada, vinculada en este caso al agua estancada, al dengue, que podía llegar a haber enfermedades como el cólera, que no se habla. ¿Algún brote de cólera? Exactamente, está inminente un brote de cólera ante, uh-huh, cualquier situación parecida a lo que pasó en Tartagal. Se sabía y no se hizo nada. Ahora, sobre los más de 4.000 casos registrados por lo menos, se empieza a actuar.

Válgame Dios, ¿eh? Mucho cuidado. Bueno, nos despedimos, señoras y señores. Gonzalo Garófalo en controles, Verónica Calvo Piña, Diana Bermeo y Pablo Montenegro en redacción, y Hugo Ramírez en la conducción. Nos despedimos. Hasta nuestro próximo contacto. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. De la mañana, un minutito, ya pasamos de las 11. Te cuento que tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-905002 y la temperatura actual en todo el Gran Buenos Aires es de 17 grados 8 décimas. Pasada del Contacto Sur, en la mañana de Encuentro con las Noticias, estamos llegando al final. Nos quedaron unas cuantas informaciones en el tintero, colgadas. Vamos a pasar mañana, ¿te parece, Silvi? Ay, sí. Cuidado sí, con sí, la sí. silla. Guarda con la silla. No se caiga, que estamos yendo. No se caiga. Después estaba parada ahí observando todo el panorama y me quería sentar y me choqué. Casi se cae. No se caiga. Por favor, ya terminamos. Ya terminamos. Las noticias que quedaron hoy las compartimos mañana, ¿te parece? Dale, dale, así es. Así que mañana te puedes perder Encuentro con las Noticias. Ni mañana, ni pasado, ni pasado. Bien, ahora llega en un ratito nada más con el Rock en la Sangre de la mano de la señorita Fernanda Sánchez. Nosotros no nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 9 de la mañana. Mañana sí estamos. Mañana estamos a pesar del feriado. El viernes no. El viernes no. El viernes no, pero mañana sí estamos compartiendo las noticias entre las 9 y las 11. Nos vamos, te dejamos en la compañía de Con el Rock en la Sangre. Un placer compartir las noticias en la mañana. Te esperamos mañana a partir de las 9 para compartir una nueva edición del Noticiero de los Barrios. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.